Buenas noches. Estamos aquí Miriam y yo en concreto. Miriam es normal que esté porque es que es la autora del poemario. Yo en concreto porque leí su poemario y le comenté hoy, pues me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con su lectura. Y entonces ella me propuso, pues preséntalo. Y digo, bueno, pues yo haré lo que pueda. En fin. Yo siempre empiezo con la teoría del teórico ruso Roman Jakobson, yo decía que yo, para salvarme en salud y por si no tenía una lectura acertada, pues siempre empiezo. Pues el teórico ruso Roman Jakobson pues define como un rasgo propio del texto poético la ambigüedad semántica, y eso significa que puede tener diversas interpretaciones y un sentido polisémico. Y entonces, si resulta que no hemos acertado en la intención de la autora, es justificable. y bueno, aunque también Lázaro Carreter pues dice, en toda interpretación hay que buscar la intención del autor y nos deja solos ante el enigma. También el profesor Genaro Talen pues comenta que toda interpretación es traducción y que todo lector arrima el asco a su sardina. Y entonces muchas veces pues leemos conforme a nuestra subjetividad, ¿no? Y bueno, aunque tenemos que decir que no todos los poemas son igual de ambiguos, y que no es igual un poema de Mario Benedetti que uno de Porcelán o de Góngora. Con respecto a Miriam Palma, yo al principio, en sus primeros poemas, los veía más condensados y metafóricos, elípticos y un poco enigmático, pero veía que iba ganando en transparencia y no sé si movida por su deseo de comunicación. Parece que la escritura para Miriam supone una liberación, porque así lo dice en su a modo de prólogo, debido a una necesidad de expulsar una pulsión o fuerza que nos empuja, como en el cuento de Julio Cortázar, Carta a una señorita en París, ¿no? Que el protagonista vivía en el apartamento y no hacía más que vomitar conejito, y esos conejitos pues pueden ser los inevitables poemas que tienen que salir, ¿no? En ocasiones su poesía es un grito contra la vida que cuesta aceptar, tal como podemos ver en sus poemas Aceptar, pero siempre con un fondo esperanzador y vital, vestido de humor e ironía que quita hierro al asunto, por lo que no veo yo un tono dramático o trágico en el poemario. Su poesía es una poesía cercana que refleja a un sujeto contemporáneo, retrata un vivir y un sentir del siglo XXI. Yo como lectora me he identificado con la gran mayoría de los poemas, incluso con el poema Maldita, no sé si es Maldita Poeta o Poetisa. Poetisa, eso es importante ahí. Sí. Maldita Poetisa, en el que hace una irónica crítica sobre las diferencias de género, aunque ella no centre su poesía en este tema y su voz pues trasciende y engloba al ser humano en general, pero no podemos olvidar que habla un sujeto femenino y en femenino escribe, ¿no? Y en femenino escribe. Luis Rivero en su reseña explica muy bien el motivo del título del poemario, pero yo cuando vi el título, claro, a mí me evocó una frase de Shakespeare que me gusta mucho, a mi amigo Julián, también presente aquí, le gusta mucho, y que inspiró el título A Forne, Ruido y Furia, en el que viene a decir así como la vida es la historia contada por un idiota llena de ruido y furia que se queda en nada, ¿no? Y esa nada que nos acecha aparece en el primer poema del libro, Urgencia. Me moriré un buen día. Antes de eso, que tampoco importa, queda toda la vida. La nada que ronda las noches de balada nocturno en A bastante menor, la nada en la que quedan algunas historias de amor, como dice En tránsito, o la nada del final de nuestros días en la vejez, como en Viejo sentado. Frente a este nihilismo, también encontramos otros poemas llenos de vitalidad y de humor. incipit, ventana, borrón y cuenta nueva, fugaz encuentro. A mí me gusta mucho el poema Fugaz encuentro, en el que la voz poética encuentra un antiguo amado y le inspira alegría y ternura y le da sentido a esa historia que se terminó. Y me gusta mucho porque la veo una visión muy bonita, ¿no? Porque hay muchas historias truncadas en el que el rencor y el odio de por vida, ¿no? Eternos, ¿no? Y me parece una idea bonita. Ya en el prólogo nos comenta que el poemario reúne poemas antiguos y que no tienen unidad ni orden. Pero de todas maneras es muy frecuente hoy abrir un poemario y que no haya unidad temática. Eso dependerá quizás de los escritores. Algunos profundizan más en los temas, otros son más dispersos. Y quizás esta sea la causa por la que el poemario no esté dividido en capítulos. Tiene su a modo de preámbulo 60 poemas y el epílogo, que parece un flujo de conciencia. De todos modos, dentro de esa variedad temática que no menoscaba el poemario y que no, yo no considero que sea necesario que tenga esa unidad, sí encontramos unos temas recurrentes, como puede ser la nostalgia, la ausencia del amado, el sentimiento de soledad, cierto desencanto con la vida en su poema Grieta, la memoria y el olvido a veces necesario para continuar, como borrón y cuenta nueva, el tempus fugi, su visión de la vida. Ofrece también una mirada a los más desfavorecidos, por lo menos en el poema Despropósito o en el poema Sobremesa, que contrasta el mendigo que vive la intemperie y que pide con la gente guapa, llena de proyectos, que puede estar en una terraza de verano como puede ser la plaza de la Alameda, ¿no? Y creo que Miriam es muy consciente de su estética, o por lo menos yo sí he visto una estética definida. Y aunque use metáforas e imágenes bellas y líricas que lo hacen poemas en fuga o cuando quiere ser cerezo en flor en la promesa de un haiku, la vida como una caravana desconcertada, montar sobre el lomo de las palabras, y aunque las use, pero creo que no es lo que esta belleza lírica no es lo que ella busca. Y busca pues la expresión o la emoción, como lo vemos en sus poemas metapoéticos, liposucción o reto poético. Tiene una escritura desenfadada, coloquial, conversacional, a veces una conversación, un diálogo con el amado ausente, que se centra en la vida y en lo cotidiano y que dice mucho bajo una aparente frescura y naturalidad. Digo aparente porque a mí me da la impresión al leerlo que está muy trabajado, y ella sí me lo ha dicho, se confirma. Si leemos, por ejemplo, Reto Poético, que ironiza, a mí me da la sensación de que ironiza sobre el artificio del lenguaje poético y busca esa naturalidad, ¿no?, que llega más directo. Y entonces en Reto Poético podemos comprobar cómo de un modo gracioso pues nos puede hablar del vacío existencial cuando habla del agujero de sus calcetines gordos, o habla del absurdo o de lo banal, ¿no? Y es su escritura, una escritura inteligente, sutil, que muestra una mirada sensible, a la vez que burlona, sirviéndose del humor, como hemos dicho, para suavizar lo más amargo. Sus poemas a veces son intimistas y confesionales, escritos en primera persona del singular, y otros, en cambio, están escritos en tercera persona del singular, en los que la voz poética es un testigo que refleja lo que acontece o lo que ve. Parece que hay en sus poemas sinceridad, o yo lo he deducido por su poema Liposucción, en el que afirma quitar amor, rabia y sinceridad por no resultar estético ni adecuado. Podemos relacionar esta idea con el concepto de poesía como verdad, debate que ya inició Platón, para quien la literatura era mentira, y que la teoría contemporánea continúa por estos derroteros al considerar la poesía como una creación ficticia. Pero hay algunos que llevan la contraria, como Jorge Rietschmann, quien en su libro El común de los mortales nos dice en Consejos a un joven poeta 1: trata de decir la verdad. Consejos a un joven poeta 2, trata de decir la verdad. Consejo a un joven poeta 3, trata de decir la verdad. Defender la poesía como verdad es meterse en un peligroso camino no aceptado académicamente. Pero siempre podemos suscribirnos a lo que dice Mario Vargas Llosa sobre la novela, que es una mentira que cuenta verdades. No sabemos si efectivamente Miriam es de esta opinión, si ella al final nos lo quiere aclarar, si le apetece. Y sí sabemos que ella desea que sus poemas tengan vida, expresen emociones y que sus poemas se nutren de la vida. No es una poesía nacida de la literatura, sino nacida de la propia vida, y una poesía de la calle, del realismo, de lo cotidiano. Y bueno, creo que no tengo más que decir. Yo he disfrutado mucho con su lectura y creo, sinceramente, pues lo recomiendo porque me parece un buen poemario. Y no sé si lee Fugaz Encuentro, porque no lo he leído en voz alta y yo soy después muy cortadilla para estas cosas. Sí, ahí no lo encuentro. Ah, 44, página 44, sí. Fugaz reencuentro. Ayer te vi. Tus rasgos delataban que te habías convertido en ese hombre que quizás no pudiste ser conmigo. Abrazabas con firmeza a quien es, por fin, una mujer escogida para quedarte. A mí me quedó un pellizco de nostalgia, un poco acuosa y casi ñoña en las pupilas, y en el centro de ese sitio, alguna vez el lucido de despecho, despuntaba la alegría por poder aún tocarte el pelo y por sentir ternura. Al final, siempre merecen la pena las palabras y los días. Y paso la palabra a la autora, que ella nos lea sus poemarios. Yo creo que soy una persona con muchísima suerte escogiendo a la gente que me presenta. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y gracias a vosotros, porque la verdad es que me sorprende si tan lleno con este calor que está haciendo. Y muchas gracias a Luis por el espacio y esas cosas. Bueno, yo anoche, cuando ya estaba acostada, me asaltó una especie de sentimiento de desasosiego, así como muy potente, por no haber preparado nada para esta presentación. Quiero decir, algo como un discurso, ¿no? Y llegó un momento que fue tal la intensidad que tuve finalmente que levantar. Entonces estuve un rato pensando en qué podía contar, y pensé que tenía al inicio la sensación que de algún modo pues debía hablar aquí de mi idea de la escritura, o tal vez de por qué escribo, o de cuáles han sido mis influencias, o de qué pretendo con el poemario, o mejor pensé que a lo mejor, dada la situación en que vivimos, podría intentar alguna idea, tener alguna idea iluminada sobre la lírica en los tiempos que corren, o yo qué sé, esas cosas y fantasmas. La verdad es que me estuvieron anoche persiguiendo hasta bien entrada, vamos, tengo incluso un dolor de cuello porque he dormido fatal, pero lo cierto es que no he preparado nada. Y la batalla, afortunadamente, la ganó el sueño y una certeza, eso sí. Yo creo que escribo por muchas razones, que serían largas de enumerar y que no, o sea, algunas están ahí en el poemario, pero una de ellas, muy poderosa, es que hablar me parece muchas veces una incomodidad difusa, y yo creo que hasta innecesaria, pero que básicamente se puede traducir en lo siguiente. O sea, me comunico, yo creo que sensiblemente mejor escribiendo, y yo diría también me comunico incluso mejor bailando que hablando. O sea, la verdad es que si lo pienso en serio, sinceramente no me gusta hablar. Alguna gente que está por aquí seguramente saltaría una carcajada muy a gusto, pero es verdad, no me gusta hablar. Entonces me gusta escribir, y como me gusta escribir y me gusta leer, y entonces lo que voy a hacer es parece leer y no contar más cosas. Voy a leer un trocito, voy a empezar con un trocito de, si veo, porque Luis no sé si va a haber que sacar el texto, pero a ver, es que veo fatal. Hay un prólogo en el poemario que comienza un poco explicando todo esto que yo no hablo aquí, y voy a leer un trocito. Entonces, Los poemas aquí contenidos son poemas antiguos, algunos mucho. El más longevo, que bien puede tener sus veintitantos años. Hay incluso uno que en su día fue rechazado por irreverente, que lo leeré luego, pese a su ingenuidad. Yo creo que es un poema muy ingenuo y no hablar de su probablemente poco valor estético. Cuando se lo envié a una revista, y eso sucedió hace mucho tiempo, cuando provocar me podía parecer algo interesante y sobre todo mucho más operativo que en estos momentos. Unos pocos han sido ya publicados y los últimos se recogieron cuando quedaron varados en una playa allá por septiembre del 2010, después de un agitado verano. En esta selección, como ha dicho ya Ana, no hay, por lo tanto, no un orden estrictamente deliberado. O sea, sí que hay una especie de cronología, pero no hay un orden, que ha sido un poco azaroso, menos el primero, ya veréis un poco por qué. Tampoco hay un sentido unitario, porque en principio no fueron concebidos como parte de un libro, aunque evidentemente haya motivos o hábitos que se repitan. Eso sí, el motor de todos los poemas ha sido siempre una pulsión informe que se empeñaba en ser traducida acústicamente hasta haberse transformado en palabra para poder concatenarse, quizá, en un ritmo. Los impulsos iniciales de todo lo aquí volcado han sido a menudo bailes desacompasados de interferencias, estridencias, choques de frecuencias disonantes, litigios de chirridos de distintas amplitudes, rumores, perturbaciones, marañas de murmullos o de estruendos. A veces se ha conseguido hablar desde algún paraje de silencio. A veces se han descubierto territorios calmos después de escribir. Y es por eso, por lo que fue el título que le puse al poema Ruidos, Silencio, Ruidos. Y el único poema que sí deliberadamente está al principio, porque, y no es necesario, no es el primero que escribí, pero creo que tiene un cierto sentido, se llama Urgencia, y empiezo con él. Me asomo a estos versos, apartada de la mística al uso, o de la conjunción de compañías, que se perderán o no, quién sabe, mientras yo me adentro, de vez en cuando, en cloacas de luz o de mierda inefable. Las manos necesitan reposo en esta madrugada de certezas. Me moriré un buen día, no en París, casi seguro, pero podría acompañarme un aguacero. Antes de eso, que tampoco importa, queda toda la vida y urge contar nuevos cuentos. Algunos de los poemas que voy a leer son de los que ella ha mencionado. Quiero leer el poema ese que os he dicho que me rechazó una revista. Yo creo que es un poema muy ingenuo, pero a mí me gusta mucho y estoy encantada de que me rechazasen. He cometido una especie de autocensura, porque cuando digo dioses, en realidad puse Dios. Yo creo que eso es lo que le sentó muy mal a la revista, pero como vais a ver, es un poema totalmente inocuo, inofensivo, pero bueno, fue rechazado por irreverente. Se llama Sincronicidad. Sincronicidad de sucesos. La rueda gira. El engranaje es perfecto y necesario. Sublime sinfonía pitagórica de exactas conjunciones de planetas. Ojos aterrados de un niño, de carne y huesos secos. Una mujer se agrieta de impotencia. Un hombre se deja morir. Otro mata. Los dioses, en sus nubes, contemplan complacientes y se tocan los cojones. Sus luminosos enviados reparten los arcanos de sus inescrutables designios. Todo está bien. El poema sobre Besa que ella ha mencionado también es un poema muy muy antiguo, es muy longevo, uno de los, y lo leo también. Las cuatro de una tarde, miradas debatiéndose, o cigüeña hierática en hermosa espadaña o entre ombligos y espejos. Un hombre sin piernas que duerma a la intemperie pasa junto a las mesas de este café, exhausta gente guapa de opulentos proyectos, y me tiende la mano de destino bien cierto con la cabeza agacha. La cigüeña levanta su vuelo, hinchiendo el alma pura de otra mujer poeta, ansiosa de recuerdos para un invierno gris, país con menos sol y un poco más de leche. Entretanto, ese niño gitano, con lo guapo que era, se hace polvo los dedos. Huele bien este día. A lo lejos se acerca la loca, obscenidades varias de otro camino estrecho. Una mujer correcta se sienta temerosa de la palabra burda. Sostakovich, quizá. Se levanta un moderno. Preciosísima niña. Bicicleta violeta. Qué silencio. ¿Me escucháis bien? Sí. Este es un poema que si vais alguna vez al Cabo de Gata, que a mí me parece un sitio, no sé, uno de los sitios más hermosos que he visto nunca, si vais a la plaza del Playazo, yo creo que ahí esta imagen, existe esto, Merced. Entonces hay que ponerse en un lado de la playa y entonces hay una escena de gigante y luna. Playa del Playazo de Roa Aguilar, Cabo de Gata, las 10:05 post-meridiano. Gigante, ceñudo y hosco, posando su mirada en la lejanía. Nostalgia, hacia el mar. La luna creciente hoy le mira burlona, quizá un poco hastiada de llamarle durante milenios. Pero espera, después de todo, a que tal vez, en el próximo plenilunio, el gigante voltee la cabeza y por fin solo la mire a ella. Este poema también es uno de los poemas que ha citado Ana y tiene que ver con la memoria, que me he dado cuenta que es un tema recurrente en mi vida y en lo que escribo, y un poco irónico también. Se llama Borrón y cuenta nueva. Apuntar en la agenda para el lunes. Bañarse en pelotas en la laguna Estigia. Recorrer remando lamentos recurrentes al ritmo de una samba en mi menor, a ser posible. Pasar al otro lado haciéndose la muerta para estallar de risa delante del espejo. Apuntar al ombligo de la memoria con un tirachinas y quitarle las ganas de acudir en espirales a apañar el presente, a joder con patrañas. Este es, también lo ha citado Ana, no nos hemos puesto de acuerdo, ha sido un poco... Sí, es curioso, ¿verdad? Ha sido los que he pensado que quizá me apetecía leer, que también varía un poco de presentación en presentación. Y se llama Reto Poético, y es un poco largo, es el que ha dicho ella que venía, o sea, has dicho que venía hoy. Dispuesta a escribir 500 versos para un concurso no amañado, me propongo un reto. Ya que es usted tan poco prejuiciosa con los elementos líricos, elija tres objetos entre los que la rodean actualmente y que puedan caber en un poema. Observo el agujero de mis calcetines gordos, un poco más deshilachado y más grande que el de ayer. Bien mirado, ocupa unas cuantas sílabas y acaso pueda sacar de ese vacío algún ritmo meritorio. Mis no azules pupilas deambulan por mi entorno cotidiano, indecisas entre cosas tan banales. Al lado de mi pie, otro agujero, deshilachado también, por lo demás. Tendré que reflexionar sobre sus posibles implicaciones. En la tela desvaída de mi sillón a rayas, que dejó de recuerdo un amante casual, bastante despistado. Uno de esos de antes, que a veces ocupaban también los huecos de las noches. Pero tanto agujero daría al poema un aspecto un tanto desconsolador y sin duda demasiado metafórico. Encima de mi tele, temblorosa del próximo apagón digital, descansan tres pequeñas mariquitas de madera junto a diversos mandos. Pienso en ese absurdo grupo de objetos como componentes de al menos seis versos. En el aire queda suspendida una melodía de Diana Krall, mientras silbando a duras penas esa sarta de memeces pretenciosas para ver si consigo rellenar las suficientes páginas que compongan un poemario. Otro que también ha citado Ana es el de Maldita Poetisa. Hemos hablado mucho Ana y yo de teoría literaria hoy, aquí sí, poetisa es poetisa. Entonces, yo bien podría escribir un poema con un whisky en la mano, después de amanecer en algún tugurio de mala muerte, con la voz ronca y un aspecto un tanto desaliñado. Pero soy una chica, más bien ya bastante cuarentona, lo que es todavía menos perdonable. Y se me miraría a través de adjetivos que solo le quedan sumamente apropiados a gente como Bukowski. Podría añadir que las volutas de Chester se enredan en la maraña de mis versos, pero me temo que esa imagen suena demasiado manida. Y lo cierto es que dejé de fumar porque se me estaba poniendo el cutis macilento y me parecía que ya nadie me tiraba los tejos. Así que ahora escribo a palo seco. Y eso... que siempre he tenido vocación de poetisa maldita. Yo me he dado cuenta que me gusta mirar, y a veces lo que creo que a mí me parece que es muy prosaico lo que escribo, sin que eso tenga nada de malo. Y no sé, aquí hay una cosa que no sé si es un poema o es un cuento o es una escena, o bueno, se llama Prosaico Domingo de Ramos. Una mujer con un botellín de cerveza en la mano, delgada y rubia, de los barrios de la periferia, acompañada de dos hombres y de su hijo, presuntamente, imagino, quién sabe. Se dirigen hacia el centro para ver la procesión, eso es seguro. Su marido, visiblemente borracho, vocifera y le insiste en que quiere hablar ahora de algo que ella prefiere discutir quizá en otro momento. Pasan un par de motos de la policía y él levanta aún más la voz, retando a la autoridad, con el argumento de que ha pagado sus cervezas y no tiene nada que ocultar. Es posible que, según las estadísticas, esta noche le pegue una paliza. El niño, como de 6 años, le da un beso al otro hombre cuando éste se lo pide y, esto es manifiesto, se alza los cuellos de la camisa beige recién estrenada. Paco, me estás poniendo en la cara que no sé qué es. Te hemos metido. Bueno, este se llama Ventana. Hay uno que quiero leer para ti, por eso de los puentes, pero ha sido un puente. Los verdes de esta primavera llegan a través de los cristales de un tren a mis ojos, asombrados, como si fuera la primera vez que se alimentan de marzo. Un pensamiento perfora por un momento el gozo. ¿Y si fuera la última? Los tonos se carcajean intensos en mis pupilas. El presente grita verde. Liposucción es otro poema que también ella no sabía si leer, pero lo voy a leer porque lo has citado y no sé de qué. Bueno, es que hemos hablado como mucho, quiera, de hecho, mucho no, no hemos hablado. Les he hecho una liposucción a mis metáforas, a veces muy grasientas. Los muslos de mis versos tenían demasiada celulitis. El amor y la rabia eran un tanto desmedidos y no quedaban bien en los carteles. La oleaginosa sinceridad era un tanto chabacana para los tiempos que corren. Los gritos en los escenarios resultaban espasmódicos, porque salían de una carne que rebosaba y se saltaba las costuras de los disfraces lilas y las máscaras. Le echó una liposucción a la inmensa mayoría de mis versos y un par de injertos. Después, les he sometido a un tratamiento de velos envolventes. Qué lisos están ahora. Mis poemas han quedado muy menudos, muy coquetos, estilizados, elegantes, finos, muertos. No lo encuentro, pero luego te lo leo. Este es un juego, bueno, un poema que salió por un juego, por eso, pero también hemos hablado de lo yo poético. No, a veces los poemas son juegos, no hay, bueno, no sé si hay experiencias detrás, eso sería otra presentación. Se llama Mudanzas. Hay palabras que van quedándose enredadas entre las pelusas de las habitaciones vacías tras todas las mudanzas. La palabra deseo, por ejemplo, debió de deslizarse de la caja en la que transportamos la ropa del invierno y algunos de los libros que nunca me leíste por las noches y las fotos de esa playa en la que nos sumergimos en sonrientes atardeceres lentos. Y prefirió quedarse en ese rincón muy cerca de la cama en la que sorprendía al sol cada mañana derramando promesas en tu cuerpo. Lo sé, porque cuando la mastico en las nuevas estancias noto solo una cáscara güera, deslavazada y sosa, con leves trazos de un sabor muy antiguo, como cuando mordisqueo sol o desperezo, como cuando intento saborear mano y ventana. Esto es otra escena, quizá, no sé, tiene que ver con... Se llama Viejos Sentados. En el azul de tus ojos se aventura un acuoso presente, leve. Solo por un instante se cincela una certeza en medio de la silenciosa ofrenda coral de los abandonados, sentados, con la esperanza ya muy marchita, tan cerca de nada. El poema que ella también has citado, que se llama Aceptar, que tiene, bueno, son dos poemas en realidad, uno de ellos es el que está en la presentación y este sería el primero. Aceptar estas muertes constantes, aceptar los latigazos del tiempo que separa los labios de la risa y el vino de los brindis y los transforma en un punto brillante en la arena de un segundo de cualquier mediodía. Aceptar que el mundo a veces atrona por los poros y se instala por dentro, ensordeciendo cada nueva esperanza. Aceptar y seguir muriendo en cada expiración. ¿Quién sabe por qué una espera entre los azules a que el mar vomite una pequeña resurrección? Y la segunda parte, que es la que está, eso, para que no os deje mal el sabor. Aceptar que a pesar de todo, seguiremos inspirando y sorprendiéndonos del cobijo eventual de una sonrisa. Y hay un poema para ti, porque todo empezó por ahí y tú conoces un poco el principio y me ha encantado que entraras por esa puerta y a ver si lo encuentro. Creo que es un poema muy antiguo y está dedicado a Andrés. Tú, se llama Incipit. Tú, al inicio de mis torpes versos, son tantas las citas que a veces repito, apropiándome a tientas de pequeños despojos. Fue terco el intento de incorporarte en mi incierto horizonte. Y ahora, que casi comprendo tantas cosas, ahora que definitivamente eres solo otro escueto recuerdo, nuestro Orión se adueña a veces un instante tan solo de algún cielo nocturno, regalando un sentido a la hueca memoria. Me tenéis que perdonar porque no veo nada. Entonces, no. Muchos años. Sí. Y bueno, ya voy acabando. Yo me he dado cuenta de que sí que he hecho una liposucción a mis poemas. Lo que no sé si se han quedado muertos, pero sí que me doy cuenta de que hay una especie. Me estoy dando cuenta ahora de que hay una especie de evolución de depuración y eso está pasando en lo que escribo ahora. Creo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, en realidad esto es algo que se tenía que ir porque tenía, lo explico, tenía como demasiado polvo encima. Son poemas en parte antiguos, en parte que estaban ahí que necesitaba que se fueran, pero sí que hay una especie de eso, de no sé cómo decirlo, de depuración. Este se llama Huida. Escapo, montada sobre el lomo de las palabras, hacia allá, mucho más allá de ese sitio del que nunca me alejo. Y en la cuerda floja, como una funámbula, me deslizo descalza a través de la sintaxis. Cada paso, alimentado por el miedo a encontrar el punto más delgado del trayecto y caer finalmente en esa red de protección tejida de una madeja de bruma. Y no voy a leer el epílogo final, porque creo que es ilegible en voz alta y más con ceguera, porque es algo escrito de cierta manera, pero solamente voy a leer cómo acaba. Y ya. Es escribir como quien mira y calla, escribir como quien ama, escribir como quien vuela, escribir como quien baila desquiciada por un eclipse lunar en medio de una noche africana. Escribir, amar, escribir, callar, escribir, callar. Si quieren decirte algo, preguntar algo, o... Yo tengo un... Hay un poema en el que sí que tengo un... A este lado. Y me he quedado con la duda cuando dice: en las que a veces buceo convirtiéndome por fin en un animal que no comprende. Cuando miras a tu gata, a este lado del espejo la sonrisa de mi gata y esas miradas en las que a veces buceo, convirtiéndome por fin en un animal que no comprende. Y no sé por qué convirtiéndote por fin en un animal que no comprende, como a lo mejor algo instintivo. No, ¿te acuerdas? Estábamos hablando hoy de qué era la poesía y yo te decía que yo no sabía lo que era y creo que mentía, no sé. Yo creo que para mí la poesía es buscar aquello que no... O sea, buscar decir aquello que no se puede decir y que tiene que ver con cosas que por fin no comprendo. No sé cómo explicarlo, pero es cosas que... Creo que comprendemos muchas cosas, demasiadas cosas. Y hay muchas cosas debajo de lo que no comprendemos que merece la pena ser dichas o algo así. No sé si me explico, porque yo por eso escribo, no sé, algo así. Como en otra dimensión, ¿no? Quizás, o en otra onda, que no sea quizá la comprensión lógica, una comprensión sí. Más intuitiva. Sí, que o... sí, se puede llamar así, o poética, una comprensión poética, que yo creo que aquí no está, o sea, o a veces, no sé, pero creo que ahora, por eso decía que lo de la depuración, a veces, es intentar comprender, y a veces me parece que mi gata sabe muchas más cosas que yo, no sé, ya sé que es un tópico, pero... Para mí escribir es eso, es quitarle comprensión a las cosas. La comprensión que enturbia la comprensión. ¿Te sientes más cómoda escribiendo poesía que novela? Sí, creo, sí. Sí, es otra cosa, sí. Bueno, ahí me lo pasé muy bien, pero es otra cosa. Esto es más... Más literal. Sí, algo así. Algo que hago. ¿Y cuando decidiste que lo ibas a hacer, que ibas a escribir, que ibas a seguir haciendo esos poemas que hacías? Escribir he escrito siempre, lo que pasa que de pronto dices, voy, ¿para qué escribo si no nadie me lee? No tiene ningún sentido, ¿no? No sé, y entonces, no sé. Yo me recuerdo siempre escribiendo cosas terribles, así, vamos, la mayoría, algunas de ellas también, pero no sé. La decisión fue decir, bueno, voy a intentar publicar, ¿no? Bueno, que me lean, ¿no? O sea, así. O que se vaya, es que tiene que ver. Eso me parece. Y a otra cosa. Sí, que se vayan, ¿no? Que no me pertenezcan, que se vayan. ¿Qué calor? Hace un poco de calor, sí. Y entonces, Miriam, la poesía, tú no defiendes la poesía como verdad, ¿no? Eso sería a lo mejor... ¿Una pregunta? Sí. Yo creo que sí, que no hay, si un escritor no llega a la verdad, o sea, si tú no encuentras verdad en lo que lees, independientemente de que lo que tú escribas sea verdad o no, eso da un poco igual. Si tú no encuentras verdad en lo que estás leyendo, entonces eso no es literatura. O sea, si tú no encuentras verdad en esa ficción, no, o sea, no encuentras algo que sea verdad, aunque sea una verdad poética, una imaginada, no sé. Se podrían poner muchos adjetivos, entonces no es literatura, ¿no? Pienso. Así se me ocurre como respuesta. Sí, sí. Yo también. O sea, es una... Pero creo que es el lector, o sea, independiente de yo lo que escribo, puede tener que ver o no, o sea, no sé, pero si no le llega a la gente, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Si alguien no encuentra ahí una verdad, la suya, probablemente no tenga nada que ver con lo que yo pudiera haber querido escribir, si es que quería escribir algo. Miriam, desde entonces nos hemos visto muy pocas veces, pero oírte es como si me hubieras mostrado un álbum de fotos. ¿En serio? Sí. He visto muchas cosas de lo que ha sido todos esos años en medio. Sí, es que justo han sido un poco esos, ¿no? Es que ya yo estudiamos en Salamanca y cuando la he visto entrar por la puerta, flipa, porque no sé cómo te has enterado. O sea. ¡Ah, cosa! Entonces, no sé, hay cosas que sí, ya sabe, bueno, sí, el principio. El principio estaba ahí. Ese principio. Gracias. No, pero sí he visto cosas, pues eso, que no, que todos esos años que, en que no te he visto, me los han mostrado ahí un poquillo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con este calor. Estamos a realizar 3 kilos cada uno, supongo. Sería un placer. También. Pues ya.